sé que para ti estar soltera no está de moda. Pero si quieres fingir, está bien por mí, aunque sea que me lloras. Ya, yeah, ya, yeah. Y ya no estoy pa' darte lo que antes te daba. Ey, estoy cansado de esta situación. Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo. Lo culo, lo trago, la gira, lo cero. Pero pasas en mente y siento que muero. Y te digo de nuevo que no te voy a mentir que me va bien de nuevo. Lo culo, lo trago, la gira, lo cero. Pero pasas enfrente y siento que muero. Y te digo que te mentiría si no te digo que a tus brazos de nuevo. Que te extraño, que te amo y que te pienso. Como Duco y Emilia era lo nuestro. Y ahora solo quiero tenerte lejos. Y hacerme el que no te di, cuando sé que no es así. Pero buscas a otro en tu vida. Yo soy lo contrario a lo que quería. Alguien serio y tranquilo, que caro se viste. Que te lleve a lugares que nunca fuiste. Calmar a tu santo cuando esté triste. Como a mí me decías, que no con la policía, que tenga un tumor dependiendo del día. Borracho y con la billetera vacía. Pero eso es lo que querías. Que te mentiría si no te digo que tú